capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Avis i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Hola, hola, hola. Buen día. Buen día, argentinos. ¿Se acuerdan de esa intro del Canal 13? De Arriba Argentinos. Era un noticiero que estaba a la mañana, que no sé si sigue estando ahora, y aparecía ahí una conductora que a mí me caía muy bien, porque era como una remadre, ¿viste? Ella falleció, no me acuerdo el nombre, pero falleció, es argentina. Y te levantaba así tipo 8 de la mañana, arriba argentinos, dale, sí, ya sé que hace frío, pero vamos arriba y no sé qué. Y te llenaba de alegría y te llenaba de energía. Así que quiero saber también cómo se levantaron con estas energías mis compañeros aquí presentes, porque no estoy yo solo, se asustaron. Empecé hablando yo, pero sí, estoy acá con mis compañeros. Este programa va con normalidad. Así que, ¿cómo tuvo la mañana el señor Gustavo? Hola, hola, hola. Buen día, Leo. Buen día, gente. ¿Cómo están? Bien, bien. Pero dije, hoy quiero que presente otro el programa. Hay veces que escucho el programa y digo, no, tiene que presentar Lucas, Leo, también. Para ir variando un toque. Estoy bien, salió el solcito, me da ahí de lleno. Hoy tenemos un programón, así que prepárense porque se viene con todo, así es la vida hoy. Perfecto, perfecto. Me hiciste acordar algo que también hacía esta conductora de televisión, que era como escuchar a, no sé, como un audio súper relajante, porque en un momento te decía, mira cómo el solcito de la ventana te besa el cachete para que te levantes. Y eso te daban ganas de levantarte. No voy a quitar más eso de la cabeza. ¿Cómo pasó su mañana el señor Lucas? Nada, por suerte bien. Estoy teniendo problemas igual con el agua, pero nada, tranquilo, relajado por ahora. Bienvenido al club, boludo, al club de los que tienen problemas con el agua. Que por cierto, dato curioso, el jueves pasado hicimos el arreglame la vida. Todavía no arreglé esta parte porque el plomero me colgó ayer y no sé cuándo va a venir. Así que bueno, bienvenido al club de los que no tenemos agua. Che, ¿por qué? ¿Qué problema tenés con el agua? La mochila del inodoro pierde mucha agua y a veces me vacía el tanque. Ah, claro, desperdicias mucha agua. Sí. Eso contamina. Hay igualmente, que tener un poco de agua. Ahí ya le corté el suministro de agua y volví a las bases de tirar agua con el balde. Baldecito. En el inodoro. Sí. Boludo, yo volví a las bases de bañarme con baldes también. Porque no pudo abrir la canilla porque se le inunda toda la vecina. Tuki. ¿Qué paja, boludo? Son un montón de baldes que tenés que cargar con agua caliente y muchas veces la tenés que calentar en la olla, que por suerte tengo el termotanque y lo abro y sale agua de ahí caliente. Pero sería peor tener que estar calentando ollas. Y encima tengo una sola olla y una sartén. Así que estoy re complicado para bañarme así. Claro, sí. Es como que o te bañás o cocinás. No, claro, ves el agua hirviendo y dijo, ¿qué hago? ¿Meto unos fideos o me baño? Y siempre ganan los fideos. Che, pero hay gente que pudo viajar al espacio, se mandó un holograma al espacio, se construyen edificios en cuestión de días, hay impresoras digitales que te arman de todo. ¿Y no hay alguien que pueda inventar una mochila del baño que funcione bien, que no se rompa, que no se quede el agua? Una, que digas, funciona, ya está, no tenés que cambiarla 20 veces en el año. Sí, igualmente yo me tiraría más por que ya no usen agua, que se use otra cosa. Coca. No, claro, no, que ya se deje de usar agua, boludo. Estamos acá con problemas de agua en todo el mundo y no sé, creo que está mal hecho ya. Desde el vamos, el baño que use tanta agua. Claro, boludo. Encima, Jeff Bezos, boludo, se va al espacio. Y mientras Jeff Bezos está en un cohete llevando un grupo de ricachones en una nave espacial, yo estoy llenando. Sigo llegando el agua con los baldes, las ollas calentando para poder bañarme, boludo. O si no, la de lavar la ropa también. Lavar la ropa a mano. Me colgué, me quedé paralizado. Acaba de nacer mi quinto sobrino, el hijo de Sandra Galeno. Acaba de nacer. Bueno, felicitaciones a Sandra. Felicidades, Sandra. Y felicidades a vos, que sos tío. Es por sexta vez. Me quedé ahí colgado y incluso el programa me quedé pensando. ¿Viste cuando estás toda la semana pensando en una cosa? Bueno, toda la semana, las semanas anteriores estuvimos pensando porque hace rato se hacía esperar el hijo de Sandra, que ya nació. Hay que ver cómo está, si sale, cuánto tiempo van a estar en el hospital. Pero bueno. Por ahora dijeron que está todo bien, así que bueno, es una muy linda noticia. Le mandamos un beso enorme, muy grande a Sandra Lucho y a su niño que acaba de nacer. ¿Cómo se llamaba? Ahora, qué sé yo, viste que hasta último momento no terminé de decidir el nombre de mi hija. Hasta el día que nació, así que hasta el momento que dijeron que iba a ser, que le iban a poner un nombre, no sé. Se llama Inara Liwel. No fue aceptada mi propuesta de Atahualpa, porque yo quería que se llamara Atahualpa, pero se llama Inara Liwel, así que le mandamos las mejores energías, las mejores felicitaciones, y en un ratito mandamos una música. ¿Eh? Y feliz cumpleaños también. Feliz cumpleaños, sí, acaba. Qué linda noticia, che, qué linda noticia. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de emociones y todo. Ayer estuvimos haciendo una cobertura bastante importante por el Consejo del Salario, que ningún medio lo cubrieron claramente, por eso de eso vamos a estar hablando. Tenemos una entrevista sobre soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es lo que vamos a estar hablando, lo que venimos diciendo hace un montón de tiempo. Así que, si todo sale bien, lo tenemos a Marcos Filarde, que nos va a comentar qué es la soberanía alimentaria, la agroecología. Así que ni se les ocurra moverse, porque tenemos un programón. ¿Tenemos música? ¿Entretenimiento tenemos también? Sí, hay un par de estrenos que se vienen. Y nada, hablar un poquito de los estrenos que hubieron también. Más el del domingo, el más importante, creo, de estos días. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Leo, todo tuyo, ¿qué tenemos hoy? Y hoy tenemos sección de música. Vamos a estar analizando una discografía. No, repasando más que analizar. Vamos a estar repasando una discografía de una de las bandas más importantes del grunge a nivel mundial. Y no estoy hablando de Nirvana, así que es otra banda. Vamos a estar analizando eso. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos música para lo que viene del programa. Así que, bueno, ¿vamos con un poco de música? Dale, vamos con un poco de música. Vamos con... Bueno... Inara Liwel, cuando tengas 18 años o 15 y estés en tu cumpleaños, te van a poner quizás esta grabación y van a salir nuestras voces, porque naciste justo cuando estábamos empezando el programa. Eso no es coincidencia. Y ya que estoy acá y tengo la responsabilidad de que escuches esa canción, voy a poner algo de Prophets of Rage, con esta canción que se llama Smash It. wars, free to border walls, yes to the beach, y'all. Backed by Marshall Stacks against murder in the name of the law, and killing in the name of the Lord. People to the power, power to the people in the beats once again. Raging on the stage, feel the burn, coming from the power, six packs, say the babies. Prophets on attack, we smash it. Break the ball, took the ball, took the ball. King Small, take them all, take them all. The killing feels pile up, pile up. Motherfucker, stand up. Come on, it's the same old lies, time after time. I can't abide, don't cross these lines. You'll never read my American mind. It's the same old lies, time after time. Yeah, the same old lies, time after time. They don't like my kind, I can read the signs. You'll never read my American mind. It's the same old lies, time after time. Acá estamos de nuevo, son 11 y 14 de la mañana de este 23 de agosto del 2022, de este año loquísimo. Acaba de nacer mi sobrino, estoy muy contento, le estoy mandando saludos, me dijeron que nació, que está bien, Inara está bien, Sandra está bien, así que ya estoy un poco más relajado. Lo que no me dejó relajado fue la actividad de ayer. Ayer fue una gran jornada de lucha, no sé si estuvieron atentos a las redes sociales, porque si se pusieron a mirar la televisión, los noticieros, seguramente me están diciendo de qué estás hablando. Ayer solamente hubo una noticia importante y lo que me estás diciendo vos, nadie se enteró, claramente. Muchas personas no se enteraron de que ayer se consensuaba el salario de gran parte de los argentinos, argentinas, argentines, trabajadores precarizados, jubilados, personas monotributistas que tengan planes sociales. Bueno, todas esas personas ayer les... obviamente sin consultarles, sin preguntarles, sin absolutamente nada, les decidieron cuánto van a cobrar de acá hasta fin de año. La inflación en lo que va del año, si mantiene por lo menos estos mismos parámetros, va a llegar a casi un 95% de lo que sube la inflación en Argentina. Los papeles que tenemos verdes, que tienen los pajaritos, y ya no sirven para mucho. Entonces, ayer, en el Consejo del Salario, se decidió cuánto iba a llegar a ser ese aumento, y decís, bueno, el salario mínimo debería llegar, por lo menos superando las estadísticas de pobreza e indigencia, por lo menos debería pasar eso, que ahora rondan en los 115 mil pesos, que era lo que se apuntaba. Las organizaciones sociales dijeron, mínimo tiene que llegar a 115 mil pesos, que es la canasta de pobreza, de indigencia, casi, o sea, superando un poquito lo que es la canasta de pobreza. No. Yo dije, bueno, bajemos un poquito más. 100 mil pesos. No, bajalo un poquito más. Y fue bajando un poco más. Yo ayer me enteré en la reunión cuando estábamos armando el programa con Leo y Lucas. Llegó, no, tiene que haber un aumento considerable. Mi cara de decepción, ¿cómo fue ayer, Lucas, cuando me dijiste el salario real que iba a ser? No, la cara de Gustavo fue un poema, porque ya dijeron los montos que iban a hacer y ¿qué pasa? Otra vez lo sueltan a los aumentos de apuchitos, va a ser en tres tramos, así que por el mes que viene va a aumentar a 51.200, el próximo va a subir a 54.550. Y en noviembre, que va a ser el último, pero se va a poder revisar y ver si va a seguir aumentando, va a ser de 57.900, que todavía sigue siendo muy por debajo de lo que se necesita para una canasta básica, ¿no? Claro. Hay que Sí. tener, son necesarias seis cifras entonces para poder sobrevivir. O sea, nos falta un cero más, tipo, para llegar a estar bien económicamente. Solamente nos hace falta un cero y Un estamos. cero. Un cero y restamos. Pero bueno, no fue así. Me puse muy triste realmente cuando dije, bueno, un 80 puede ser que se llegue a subir. Un 70 con las peores expectativas. Pero no. Aumentó, si no me equivoco, 10 mil pesos. ¿No, Lucas? Ay, ahora no me acuerdo cuánto Ya. estaba De el de acá a noviembre, ahora. Sí, sí. de acá a noviembre sí, más o menos son 10 mil pesos lo que aumentó. 10 mil pesos se venía, si no me equivoco, eran 47 mil y pico, y ahora se va a ir a 57 mil 900 recién en noviembre. Bueno, Claro. les pregunto a ustedes que están del otro lado, al público querido, así es la vida, ¿qué es lo que compran con 10 mil pesos ahora? ¿Y qué es lo que piensan que pueden comprar a fin de año, cuando estén armando el arbolito, el pan dulce, todo? Bueno, tírenme qué compran ahora con 10 mil pesos. Ahora, no sé, ¿qué es lo que te compras con 10 mil pesos? Vos, Leo, ¿cuánto te dura esos 10 mil pesos? Esos 10 mil pesos, a ver, deja de pensar. No me puedo comprar, no, nada. No, no, o sea, creo que me compraría, no sé, ni siquiera te puedes comprar ni zapatillas, o sea, no sé si No, una remera. no, Creo que una zapatilla. remera nada más, no sé. A ver, vos andá tirando y la chequeamos, vamos chequeándola. Zapatilla ya descartado. Por lo Sí. menos una zapatilla más o menos. Pero zapatilla no. Pensá Claro. otra, que dirías, bueno, me compro con 10 mil pesos. A ver, un frasco de flowers, no sé Puede ser. cuánto No puede sé. ser, ¿no? ¿Qué no vas a saber vos? Una remera y no sé, el resto me la patinaría en un fin de semana. O pagaría deudas, no sé. Pagar Pagaría una deuda. cuota, pago una Pagas cuota de una algo. cuota, sí, pagas una cuota a una luz. Mira, a la única remera importante que a mí me interesa es la camiseta de Messi de la selección, que no te alcanza tampoco. Tampoco. ¿Sabes cuánto sale la camiseta de Messi? ¿Cuánto está ahora? ¿Tipo la de la selección o la del PSG? No, no, no, la del Mundial, la que importa, la que importa. Este año es el año del Mundial. Sale 18 mil pesos. O sea, con ese aumento de acá hasta noviembre, casi que pagás la mitad. Casi. Pero ni eso. No te compras la camiseta de Messi con el aumento en tres cuotas que dio. ¿Qué otra cosa, Lucas? A ver, tírate una. ¿Qué compras con 10 mil pesos? La edición coleccionista de Elden Ring. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cuánto está? Como 9 lucas, ¿no? ¿Cuánto No, está? creo que sí, no me acuerdo ahora, pero está eso más o menos. Sí, ahora que lo pienso, me parece que sí, yo también me iría, la pondría en Libro. Steam, ¿eh? ¿Algún libro? ¿Sí? O al bingo, boludo. Al bingo. Mira, ahora yo que vivo acá cerca del bingo de Adrogué, voy ahí, no sé, voy a ver si la puedo hacer crecer. O la regalás, o la regalás, sí, puede ser. Dijiste libros. Bueno, la saga, te compras y un No libro llegas, de no Harry llegas a Potter. comprarte la saga completa de Harry No, Potter porque no, para no, un te, show de no, que ni un pe. fue, creo que Sí. estaba como 16 mil pesos de todos los libros. No, no, no llegas a comprártela. Y si lo compras por No. separado. Mirá, acá hay un combo que capaz, si te estirás un poquito más, te compras tres libros. Tres. Pero esto es de un vendedor ahí medio turbio, ¿viste? No, no sabés cómo vendrán los libros. Te lo vende a 11 mil pesos el 5, el 6 y el 7. Los demás, bueno, arreglate. Te Pero deja a 11 la mil. piedra filosofal a 2 lucas, pero la tenés que ir a buscar a Sí, Quilmes. a Morón. Sí, sí, Balma. sí, sí. Bueno, más o menos andan por ahí. Bueno, Lucas se compraría capaz un cómic, Leo, un frasco de flores. ¿Te alcanza, Leo, vos decís? Me parece que no, porque ya debía haber aumentado. No soy de comprar mucho, igual muy seguido. Sí. Está muy atento a la inflación. Claro, eso es, claro, la inflación avanza y eso obviamente también va a aumentar, van a aumentar las cosas que no son convencionales, digamos. Pero igual sí, yo no sé, me compraría una remera y tipo con el resto, no sé, me la gasto en una cena quizás, de 2 personas, y muy justito. Increíble. Bueno, increíble. Súmense a esta consigna del día. ¿Qué se compran con 10 mil pesos? En tres cuotas, ¿eh? Ponele que te compras algo, lo sacas en tres cuotas y más o menos te alcanzaría. Fíjate qué te compras con esos 10 mil pesos. Mientras tanto, te seguimos musicalizando acá el programa. Ayer tuvimos una jornada de lucha. Hubieron muchas organizaciones sociales reclamando poder participar de esta decisión. Poder estar, decidir, decir, bueno, che, somos parte, nos afecta directamente las decisiones que tomen. Entonces, ¿por qué no, por qué no, por qué no estamos en consideración? ¿Por qué no estamos en consideración? ¿Por qué no somos parte de decidir cuánto nos parece justo que sea nuestro salario? Bueno, así. Y todo no fue, no fueron escuchadas esas cosas. Ayer estuvimos en la marcha y recolectamos un par de entrevistas. Estuvimos con Jesse, estuvo Juan, estuvo Ale Hall, Pau en la conducción. Y estuvimos con Jesse y Dami. Dami, no sé si vieron la foto. Estuvimos con Dami, que está muy ocupado en cada una de las marchas. Y entrevistamos a Charlie, vocero del FOL. Así que lo escuchamos. Que, bueno, repito un poquito lo que venía diciendo. Bueno, estamos acá con Charlie, vocero del Polo. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Charlie, estamos de nuevo acá en el Obelisco. ¿Nos querés contar un poco cómo viene el día hoy? Bueno, hoy nos estamos movilizando al Ministerio de Trabajo. Hoy va a estar funcionando la reunión donde se va a discutir el salario mínimo vital y móvil, que es la famosa reunión del Consejo de Salario. Nosotros venimos denunciando que esas reuniones son una farsa, donde realmente no se pone por delante la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. El salario mínimo hoy no llega ni siquiera digamos, a los valores que se necesitan para no ser indigente. Recordemos que todos los programas sociales, a su vez, están atados a esa negociación también. Entonces nosotros desde hace años venimos pidiendo que los movimientos sociales podamos ser parte de la discusión también, porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras dependen de esa negociación. Y estamos planteando que el salario mínimo vital y móvil sea igual a la canasta necesaria para sobrevivir, que hoy está en 110 mil pesos. Cosa que ya adelantaron desde varios lugares que no lo van a tener en cuenta. Y que ese salario, el que dependen un montón de familias, las más humildes, las más postergadas de la Argentina, está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, eso es un poco la movilización de hoy, es lo que hoy venimos a marcar, y estamos movilizándonos en conjunto con la unidad piquetera. ¿Qué le fueron a decir a la CGT hoy a la mañana?

lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Bueno, esto es lo que decía el fiscal Luciani, pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner. Era la noticia por la cual dije, bueno, el Consejo del Salario, nadie se enteró de que el aumento fue de 10.000 pesos en 3 cuotas. Nadie se enteró, claramente. ¿Esto es casual? Claramente que no. Esto les beneficia, tanto desde el Frente de Todos como al macrismo les beneficia que se haga una evasión de información, de que te pongan bien en foco determinada información y que otra la dejen pasar, como no importa que a un montón de trabajadores, trabajadoras se les dé un aumento de 10.000 pesos miserables en 3 cuotas, mientras un fiscal le pide 12 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cristina va a ir presa? No sé, lo dudo. Que la saquen de su banquillo y que no tome cargos políticos como lo viene haciendo, también lo dudo. Creo que Menem se murió sentado en una banca, siendo que tenía no sé cuántas denuncias de todo tipo. Entonces, la veo bastante difícil. Yo creo que fue una maniobra bastante bastante de mierda, para decirlo así, para ocultar lo que verdaderamente estaba pasando en Argentina, de que se decidió que el salario mínimo vital y móvil sea tan miserable de acá hasta fin de año. Obviamente esto va a estar por todos lados, de los abogados que son amigos de Macri, que juegan en el club Liverpool y que un montón de otras cosas más. Las noticias posta te las estábamos dando ayer en Radio Las Cabas. No sé si miraron esto, Leo, vos seguramente la habrás visto. Sí, yo lo vi y la verdad que yo no estoy pero a favor, pero ni a palo de Cristina. Y viendo visto la cantidad de corrupción que hay detrás de las personajes que estuviste mencionando, como Macri, como muchos dólares donde no sabemos dónde están, y supuestamente se pidieron, sí, se escucha mucho la palabra se robaron todo, ¿viste? Pero es por plena ignorancia mía, ¿no? Nunca deducí por qué se dice tanto, por qué se repite tanto esa palabra. Claro, bueno, no, llegó esa denuncia. Lo casual y no tan casual fue que sea el mismo día en el que se estaba decidiendo el Consejo del Salario, que se decidía el salario mínimo vital y móvil. Bueno, como decíamos, hoy tenemos una entrevista muy importante. No sé si nos escucha bien. Lo tenemos a Marcos Filardi. Hola, Marcos, ¿nos escuchás? Sí, Gustavo, buenos días, ¿cómo estás vos? Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir acá, Así es la Vida, gracias por estar. Hace rato queríamos poder charlar con vos. Bueno, no sé si llegaste a escuchar un poquito del programa, ¿qué te pareció la decisión del Consejo del Salario? No, lamentablemente no, Gustavo, porque recién me conecto porque acabo de terminar una reunión de trabajo, así que no pude escuchar lo que venían conversando, disculpen. Está bien. Bueno. Si no me equivoco, tenés bastante en tema lo que es soberanía alimentaria. Ayer googleando un poco, te googleé, te encontré, aparecía por todos lados tu nombre, y nosotros hace rato venimos preguntándonos, venimos haciendo entrevistas referidas a lo que es soberanía alimentaria. Venimos hablando con productores locales, estuvimos hablando con biólogos también, pero algo que queríamos desarrollar y entender cómo surgió el término de lo que es soberanía alimentaria. ¿Nos querés contar qué es la soberanía alimentaria? Sí, Gustavo, con mucho gusto. Tenemos que remontarnos a 1996. En el año 96 hubo en Roma una cumbre mundial de la alimentación en la que la mayoría de los gobiernos, situémonos, ¿no? Hablamos de pleno neoliberalismo económico a sus anchas, ¿no? Programas de ajuste estructural, en donde la mayoría de los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, llegaron a esa cumbre a hablar de seguridad alimentaria, ¿no? Que era un concepto que venía trabajado por la FAO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, desde el año 74, ¿no? Básicamente, cómo hacer para garantizar que los alimentos lleguen a las personas que los necesitan. Y en un contexto, recordemos, bastante particular, porque el proceso neoliberal dejaba cada vez más gente excluida, y entonces eso amenazaba la estabilidad de los sistemas políticos. ¿Se escucha? Sí, sí, sí, se escucha. Perdón, porque me pareció haberme congelado. Entonces, eso amenazaba la estabilidad de los sistemas políticos y había que establecer, sobre todo, programas de alimentación focalizada para evitar esa explosión social. Bueno, en ese contexto, la Vía Campesina, que para quienes no conocen es la organización internacional que nuclea a más de 200 millones de campesinos y campesinas de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, irrumpió no en la cumbre oficial, sino en la contracumbre, en la cumbre de los pueblos, diciendo: nosotros no venimos acá a hablar de seguridad alimentaria como la entienden los gobiernos, como la entienden los organismos multilaterales, sino que venimos a hablar de soberanía alimentaria. Y es ahí, en esa contracumbre, encarnada por la Vía Campesina, donde por primera vez se escucha hablar de soberanía alimentaria, definida en esa primera oportunidad como el derecho de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir en primer término? El concepto, la noción de soberanía alimentaria no es una creación universitaria, no es una creación académica, sino que es sobre todo una contribución campesina. Es una contribución del campesinado organizado del mundo a nuestra humanidad compartida, ¿no? Y en estos 26 años de vida, ¿no?, lo que podemos decir es que la soberanía alimentaria, en principio, no es algo anquilosado, sino que es una construcción viva, en movimiento, una construcción social en movimiento, que se ha erigido en estos años como un verdadero paradigma. Un paradigma que concibe la producción, la distribución, el consumo de los alimentos de manera muy antitética a como la concibe lo que llamamos el modelo dominante, el modelo hegemónico, el modelo que en nuestro país bien podríamos caracterizar como modelo de agronegocio transgénico, ¿no? Entonces, en prieta síntesis, hablamos de un paradigma que aboga por otros modos de producir, de distribuir y de consumir nuestros alimentos antitéticos a como lo concibe el modelo dominante, el modelo hegemónico, ¿no? Y en construcción social permanente y viva, ¿no? Y un poco lo que yo junto a tantas personas hacemos es difundir, intentar multiplicar la construcción colectiva de ese paradigma. Bueno, hablás de que es totalmente cambiante, que todo el tiempo se va sumando cosas. La soberanía alimentaria es una manera para afrontar la crisis alimentaria mundial que está pasando ahora, con todo lo de la guerra, la crisis energética. ¿Puede ser una salida lo de la soberanía alimentaria? Sí, por supuesto. Nosotros pensamos que la soberanía alimentaria como paradigma no solo es necesario, es urgente, es posible, sino que nos ofrece una salida colectiva para gran parte de los problemas que presenta este modelo agroindustrial dominante. Pensemos que el modelo agroindustrial dominante o el modelo agronegocio transgénico, como lo llamamos también, lo que hace es priorizar la producción de unos pocos commodities, ¿no? Lo que llaman cultivos comerciales, destinados principalmente a la exportación. Y en esto traigo a colación lo que siempre dice Bill Mollison, ¿no? Uno de los fundadores de la permacultura. El gran problema de la agricultura industrial es que no está concebida, no está pensada para producir alimentos, sino para producir dinero. Y al mismo tiempo para concentrar ese dinero cada vez en menos manos. Y en eso sí es muy eficiente. Pero no está pensado, no está concebido para producir alimentos. Por eso la zona alimentaria, en contraposición a eso, lo primero que viene a decir es que la finalidad esencial de todo sistema agroalimentario que se precia de tal es producir alimentos. Y es producir alimentos para atender las necesidades alimentarias de los seres humanos. Y esto que parece tan obvio ya perdió toda su obviedad. Porque el sistema al producir commodities, esos commodities se ajustan a la demanda solvente, ¿no? Una gran referente de la zona alimentaria en nuestro país, como es Miriam Gorban, dice, son estos cultivos comodines que sirven para un barrido o para un fregado. Entonces se van a ajustar a la demanda solvente. Si esa demanda solvente es hoy engordar los ganados porcinos en China, irán a parar a engordar los ganados porcinos en China. Si la demanda solvente hoy exige producir agrocombustibles, esta energía del hambre, porque estamos destinando tierras o cultivos que bien podrían estar destinados a alimentar seres humanos para llenar los tanques de nafta, irán a parar ahí. Si la industria 4.0 hoy demanda materias primas producidas en el campo, estos biomateriales, irán a producir ahí. Entonces, mucho de lo que se produce en nuestro país no tiene por objeto alimentar a nadie. Y esto desmitifica uno de los mitos tan fuertemente instalados por el agronegocio en nuestro país, y es que el sistema argentino produce alimentos para 400 millones de personas, que lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Casi repetido como un mantra religioso. Bueno, eso es uno de los tantos mitos falsamente instalados, porque en realidad lo que Argentina produce es commodities. El 80% de la superficie cultivada de nuestro país está producida con commodities que, como decimos, no tienen por objeto, en muchos casos, alimentar a nadie, ¿no? Solo por dar un ejemplo, el 25% de todo lo que se produce es para llenar los tanques de nafta con agrocombustibles, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia entre la zona alimentaria y el modelo dominante. Lo segundo es que la soberanía alimentaria, frente a un modelo que busca principalmente la exportación para generar caja, para generar divisas, ¿no? Como lo hace el modelo dominante, vuelve a decir que la finalidad esencial hacia el interior del territorio es alimentar a los seres humanos. Entonces, la finalidad de todo sistema agroalimentario que se preside tal debiera ser realizar el derecho humano a la alimentación adecuada, como lo establece ni más ni menos nuestra propia Constitución Nacional, de los 47 millones de personas que somos. Y si una vez realizado ese objetivo nos queda un excedente, ese excedente sí, poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. Entonces, ¿la zona alimentaria se opone a la exportación de alimentos? No. Lo que dice es, prioriza la producción local para el abastecimiento local. Una vez que las necesidades alimentarias de los 47 millones de habitantes están bien cubiertas, es decir, disponibilidad, accesibilidad, adecuación, sustentabilidad de la alimentación para todas y para todos, es excedente poder compartirlo con otros pueblos y otros mercados. La tercera diferencia fundamental de la zona alimentaria como paradigma es que el modelo agroindustrial dominante descansa en un paquete tecnológico determinado. Por eso le llamamos modelo de agronegocio transgénico. Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y después de Brasil, ¿no? Hoy prácticamente el 80% de la superficie cultivada de nuestro país está destinada al cultivo de estos commodities transgénicos, ¿no? El 100% de las hojas transgénicas, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón. Tenemos dos papas transgénicas ya, resistentes a virosis, tenemos un cártamo con expresión de quimosina, una alfalfa, y como si esto fuera poco, como ustedes saben, el gobierno nacional le dio autorización comercial al primer evento de trigo transgénico del mundo, ¿no? Entonces, por un lado, lo que llamamos paquete tecnológico dominante es estos transgénicos que han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la transgénesis tiene por objeto generar cultivos de mayor valor nutricional, de mayor rendimiento, pero lo cierto es que de los 66 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por nuestro país, 62 han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos, ¿no? Desde la primera soja transgénica resistente al herbicida glifosato hasta los últimos eventos transgénicos que se están introduciendo al mercado, diseñados para tolerar la aplicación de distintos herbicidas al mismo tiempo para expresar en sí mismos un poder insecticida como son los eventos BT. Sin ir más lejos, el trigo transgénico dice ser resistente a la sequía, pero también está diseñado para tolerar la aplicación de un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato, que se llama glufosinato ammonio, ¿no? Entonces, el paquete tecnológico tiene estas tres patas. El transgénico, es decir, la semilla modificada genéticamente para tolerar la aplicación del agrotóxico, el agrotóxico y, por último, el fertilizante sintético derivado de combustibles fósiles, ¿no? ¿Por qué es importante cambiar esta matriz productiva, este modelo de agronegocio transgénico? Porque este modelo impuesto a nuestro país desde el año 96 ha generado devastadoras consecuencias en nuestros territorios, ¿no? Socolor de alimentar al mundo, cosa que ya sabemos que es un mito. Socolor de alimentar a nuestra población, sabemos que no lo ha logrado porque coexisten niveles criminales, diríamos, de desnutrición crónica, desnutrición aguda y sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos consecuencias devastadoras? Primero, por las enfermedades que genera este paquete tecnológico, ¿no? Estamos hablando de un incremento en un 1.500% en estos 26 años del uso de los agrotóxicos. Nos sitúa en el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Estamos hablando de una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año que se vuelcan sobre las vidas de más de 12 a 14 millones de personas que viven en lo que llaman pueblos rurales fumigados, expuestas cotidiana, regularmente, a esas fumigaciones con agrotóxicos, sea por vía aérea o por vía terrestre, y que se enferman como consecuencia. ¿Qué vemos en los pueblos rurales fumigados? Aumento de los cánceres, porque muchos de esos productos son cancerígenos, entre ellos el más utilizado, que es el glifosato. Porque hay enfermedades del sistema endocrino, porque muchos de los productos son disruptores endocrinos, ¿no? Particularmente explota el hipotiroidismo en los pueblos rurales fumigados. Trastornos neurodegenerativos o enfermedades del cerebro y del cerebelo, Alzheimer, Parkinson, autismo, porque muchos de esos productos son neurotóxicos, ¿no? Porque muchos de esos productos son liposolubles, es decir, que se adhieren a los tejidos grasos del cerebro y cerebelo, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades de los ojos, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Es decir, estamos sometiendo a nuestros pueblos rurales fumigados a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. Y que han transformado, como diría el doctor Damián Barceñas, y los modos de vivir, pero también los modos de morir en los territorios como consecuencia de este modelo veneno dependiente. Ahora, ¿esto, Gustavo, es solo un problema de los pueblos rurales fumigados? No. Es un problema que nos atañe a todas y todos, estemos donde estemos. Porque esos agrotóxicos que se usan en esa cantidad y en esa variedad están presentes en el agua que bebemos, están presentes en el aire que respiramos en mayor o menor medida y están presentes en prácticamente todos los alimentos que comemos. Y por eso se incorporan a nuestro cuerpo y donde quiera que la ciencia digna los busca, los encuentra. En cabello, en cordón umbilical, en placenta, en sangre, en orina, están presentes en nuestros cuerpos y también en la ciudad nos están enfermando y nos están matando, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué dice la soberanía alimentaria? Hay otros modos de producir, de obtener alimentos en los territorios en armonía con la naturaleza de la que somos parte, ¿no? Somos parte, somos naturaleza. Y en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos agroecología. Y digo genéricamente porque hablamos de modos en plural, que englobamos a la agricultura ancestral, que practican desde tiempos inmemoriales los pueblos originarios, la permacultura, la agricultura biodinámica, la agroecología extensiva, la agricultura agroecológica urbana, periurbana, extensiva, intensiva, rural, es decir, distintos modos, infinitos modos en plural, en estos 10.000 años de aventura colectiva de obtener y producir alimentos en los territorios sin depender de todo ese paquete dañino de transgénicos diseñados para tolerar venenos y de sus agrotóxicos asociados, ¿no? Sí, inventaron algo para que sea un poco más acelerado, pero no pensaron en todas las consecuencias. Como decís vos, lo terminaron utilizando más para ganar dinero que para alimentar a las personas. Mencionaste lo de la agroecología. Hace un tiempito entrevistamos a un integrante de la UTT, a Javier Paniagua, y nos contaba las maneras de producir agroecológicamente. Es uno de los puntos fundamentales de la soberanía alimentaria, la agroecología. Sin duda, es un pilar fundamental, ¿no? Y la agroecología entendida como práctica, como movimiento social y como ciencia, ¿no? Con esos tres pilares. Y la buena noticia, Gustavo, es que no es algo que es un invento incubado en las universidades, sino que es una práctica real, que existe, ¿no? Que tiene sustento científico y que también es encarnada crecientemente por las organizaciones, por eso también tiene la dimensión de movimiento social. La buena noticia es que Hay cada vez más experiencias de agroecología en nuestro país, a nivel urbano, periurbano, extensivo e intensivo rural, en pequeña y en mediana escala. En prácticamente todas las escalas es posible hacer agroecología. Ya tenemos más de 1.500.000 hectáreas destinadas a la agroecología, ¿no? Producción biodinámica, producción orgánica. Cuando nos dicen que no se puede producir, fíjense cuán falso es esto, porque Argentina es uno de los principales exportadores a nivel mundial de producción orgánica, que tampoco recurre a los agrotóxicos, a los fertilizantes sintéticos y a los transgénicos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el 99% de esa producción orgánica se destina a la exportación. Pero la producción biodinámica, la agroecológica y la orgánica son absolutamente posibles y están creciendo a pasos agigantados en nuestro país por distintos motivos, ¿no? Hay productores que abandonan el modelo veneno dependiente por razones de salud, por razones de respeto al ambiente del que son parte, por evitar la conflictividad social que se genera en los pueblos asociada al uso de estos agrotóxicos y muchos casos por rentabilidad, ¿no? Porque estos insumos de los cuales los productores son muy dependientes, están dolarizados, son importados y les genera una asfixia financiera de la que dependen todo el tiempo los bancos para subsistir y seguir compitiendo en condiciones muy frágiles, ¿no? Entonces, muchos productores, incluso por razones netamente económicas, van abandonando ese modelo veneno dependiente, insumo dependiente, para abrazar distintas formas de agroecología. Y del mismo modo, respondiendo a esa demanda social creciente de la agroecología, ya hay muchos gobiernos municipales que están estableciendo políticas públicas de fomento local de la agroecología. Sin ir más lejos, la red de agroecología en municipios que acompaña a la Dirección Nacional de Agroecología ya tiene una presencia de 73 municipios de todo el país. Al mismo tiempo tenemos provincias que ya tienen entornos normativos favorables a la agroecología, ¿no? De promoción, como es la provincia de Buenos Aires a través de un programa provincial de agroecología, como es la provincia de Misiones con su ley de fomento de la agroecología, como es la provincia de La Pampa, como es la provincia de Chaco, que ya tienen leyes provinciales. Y del mismo modo, esa conquista colectiva de la creación de la primera Dirección Nacional de Agroecología de la historia, que justamente como área del Estado Nacional busca promover, fomentar y proteger los sistemas agroecológicos en todo el país y en todas las escalas, ¿no? Lo que hoy más que nunca tenemos que decir también, Gustavo, desde la mirada de la soberanía alimentaria, es que la agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria es prioritariamente, aunque no exclusivamente, pero prioritariamente la agricultura familiar campesina indígena. Es decir, una agroecología con agricultoras y con agricultores. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahí nos metemos de lleno con otro de los grandes mitos instalados por este modelo de agronegocio, ¿no? Que es el agronegocio el que nos alimenta. Y ciertamente no es el agronegocio el que nos alimenta, por lo que decíamos antes, sino que es la agricultura familiar campesina indígena la que produce la comida real, los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, ¿no? A nivel global, la FAO estima que es el 70% de los alimentos que son producidos por la agricultura familiar campesina indígena, y en nuestro país es el mismo guarismo. Entonces, por eso la soberanía alimentaria lo que busca es poner en el corazón del sistema productivo, en el centro del sistema productivo, no como sujeto de asistencia social, sino como sujeto verdaderamente productivo, porque produce alimentos sanos, seguros, soberanos para el pueblo, a la agricultura familiar campesina indígena. Y por eso, uno de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria es esta agroecología prioritariamente de base campesina, poniendo en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena. ¿Sí? Del mismo modo, uno de los principios de la agroecología es la regeneración de los suelos. Los suelos son la garantía de futuro, es un complejo vivo que está abajo de nuestros pies y que es lo que permite en ese micro organismo vivo que se genere toda la fertilidad necesaria para el desarrollo de los cultivos. Este modelo agroindustrial dominante que ha hecho soja tras soja, que ha destruido los ciclos mixtos de ganadería y agricultura, destruyó la fertilidad de nuestros suelos. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el propio organismo oficial, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que en un informe reveló pérdidas de hasta el 50% de la fertilidad de los suelos de la pampa húmeda. Si hablamos de los mejores suelos del mundo, destruidos tras 26 años de agronegocio transgénico en nuestro país. Y como se pierde crecientemente esa fertilidad, ¿qué hace el sistema? Bueno, recurre a la tercera pata del paquete tecnológico, que es el fertilizante sintético derivado de combustible fósil, que está tan en boga hoy en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, hablamos de un derivado de combustible fósil que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero responsable de la crisis climática y que encima no garantiza fertilidad. Lo que garantiza es que el cultivo salga como un cultivo drogadicto, básicamente es como un anabólico, pero no devuelve fertilidad a los suelos. Por eso la fertilidad se sigue perdiendo año a año, a pesar de que hemos inyectado un incremento del 1500% en los fertilizantes sintéticos justamente en estos últimos 26 años. Por eso la agroecología de base campesina lo que busca es regenerar los suelos, regenerar ese complejo vivo que es la verdadera garantía de seguir produciendo alimentos sanos a futuro, porque como consecuencia también de la pérdida de fertilidad, perdemos valor nutritivo en los alimentos, ¿no? Hay muchos estudios ya que revelan que los alimentos que estamos comiendo hoy están desprovistos de los minerales y las vitaminas esenciales que tenían en la época de nuestros abuelos como consecuencia del empobrecimiento de los suelos. O sea, para ser muy claro, suelos pobres dan lugar a cultivos pobres, que dan lugar, si los animales los consumen, a animales pobres, a seres humanos pobres, ¿no? Por el contrario, suelos ricos dan lugar a alimentos ricos en toda la cadena. Entonces, es clave hoy regenerar el suelo y para eso la agroecología como práctica, como ciencia y como movimiento social. Al mismo tiempo, la soberanía alimentaria, Gustavo, busca también localizar los sistemas alimentarios, ¿no? Justamente la reunión en la que participábamos recién hablábamos de esto, ¿no? Localizar el sistema alimentario y diversificarlo, que es la garantía de resiliencia de un sistema alimentario. ¿Localizarlo qué significa? En nuestro país hoy tenemos grandes producciones a gran escala en determinadas regiones del país y luego circulación camión dependiente de esos alimentos de un punto al otro del país, ¿no? Eso genera aumento de los precios de los alimentos asociados al alto costo de la logística y del transporte, riesgos asociados a ese transporte de un punto al otro, pensemos en seguros, pensemos en siniestros, todo eso que viene aparejado, emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, de la circulación de todos esos camiones a lo largo y ancho del territorio nacional, un país tan grande como Argentina, ¿no? Entonces, frente a eso, la solidaria busca localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local. Esa producción local para abastecimiento local nos permite, primero, como comensales, el acceso a un alimento fresco, ¿no? Producido localmente, con más vitalidad del que tiene que circular de un punto al otro cientos de kilómetros. En segundo lugar, facilita la formación de otro tipo de precios, porque en las cadenas largas es el intermediario, ¿no? El que se lleva gran parte de la tajada, le paga al productor cada vez menos por su producción, nos cobra a nosotros cada vez más por lo que nos vende para maximizar su margen de ganancia. Esto permite acercar al productor directamente con el comensal, a través de cooperativas, a través de ferias, a través de mercados de cercanía, distintos modos creativamente que se están dando para acercar al productor con el comensal, ¿no? Entonces, precios justos para unos y otros, el acceso a un alimento sano, mayor posibilidad de arraigo territorial, porque ese agricultor puede vender, tiene un canal de comercialización, no tiene que desaparecer y migrar forzosamente a la ciudad o a los conurbanos, como sucede bajo el modelo dominante, y se genera una economía social y circular muy fuerte y el desarrollo local, que es lo que buscamos, ¿no? Es decir, todos salimos ganando con la localización y la diversificación de los sistemas productivos porque genera entramado, genera tejido rural urbano muy virtuoso, ¿no? Es genial lo que contás porque sería algo ideal, más teniendo en cuenta toda la crisis económica que estamos pasando, que cada vez sale más caro. El otro día voy a comprar una cebolla, sale más de 200 pesos, entonces me parece una locura lo que viene pasando. Hace un tiempo entrevistamos también a cocineras de los comedores y merenderos que están dentro del movimiento, y la calidad de los alimentos que llegan a los comedores y los merenderos no termina... Como decís vos, no es algo que termina siendo saludable para quienes lo comen. El otro día vi, por primera vez veo el símbolo de la ley de etiquetados y digo, bueno, esto es un punto a favor. Pero bueno, faltan varias cosas y esto que contás es genial. Ah. Sí, por eso la tercera pata, Gustavo, es... problematizar el consumo de los alimentos, ¿no? Nosotros preferimos llamarle comensalidad porque comemos alimentos, básicamente, ¿no? Y somos lo que comemos, literalmente, ¿no? Es la naturaleza que se transforma en quienes somos a través del alimento, ¿no? Y sobre todo a partir de esos microorganismos que habitan en nuestros intestinos que tornan posible esa actividad de metabolizar, ¿no? Los alimentos que nos llevamos a la boca. Y fíjate cuán equilibrado debiera estar ese conjunto de microorganismos con los propios microorganismos que encontramos en el suelo. Porque eso habla de la relación interdependiente que tenemos con la naturaleza de la que somos parte, y ese sistema a base de venenos arrasa con todo ese equilibrio entre el ecosistema y los seres humanos, ¿no? Pero efectivamente, cuando problematizamos el consumo, desde la mirada de la soberanía alimentaria, lo que se busca es revertir este proceso de erosión de nuestros patrimonios gastronómicos locales, necesariamente locales, esta erosión de la esta imposición de la desestacionalización, ¿no? De la dieta, esto de que estemos comiendo todo durante todo el año, porque viene de otro lado, con cadenas cada vez más largas, muy petróleo dependientes, ¿no? Y por eso la soberanía busca repensar el consumo, abogando por el consumo de alimentos sanos, seguros, soberanos, producidos localmente, alimentos de cercanía, por la agricultura familiar, campesina e indígena, con criterios agroecológicos. Fíjate que ahí incluí varias preguntas. El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, son preguntas claves que tenemos que hacernos a la hora de comer como evento político, ¿no? Es decir, en cada bocado que nos damos, decidimos qué sistema alimentario queremos. Entonces, por dar un ejemplo muy sencillo, si compramos un ultraprocesado en un supermercado, tenemos que saber que estamos alimentando al agronegocio, a la industria alimentaria altamente concentrada y al supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en nuestra sociedad. Si por el contrario recurrimos a un bolsón de verduras de la UTT, comercializado por un nodo barrial, local, de donde vivimos, alimentamos la agroecología, alimentamos la agricultura familiar, campesina, indígena, alimentamos la economía social y popular, es decir, un modelo basado justamente en la soberanía alimentaria. Por eso, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que vos mencionabas, ¿no? La más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, es una medida en la dirección correcta, pero que no resuelve todos los problemas de este sistema alimentario. ¿Por qué sí es una medida en la dirección correcta? Porque nos vino a traer luz sobre eso que crecientemente el modelo pone en nuestras mesas, que es el ultraprocesado. El ultraprocesado es el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante. ¿Qué hace el modelo agroindustrial dominante? Produce materias primas a escala, cereales, oleaginosas, les agrega todo el azúcar que pueda, toda la grasa que pueda, todos los colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, para generar esos productos comestibles que encontramos en las góndolas de los supermercados con esa ilusión de diversidad. Y digo ilusión de diversidad porque no hay tal diversidad. Estamos hablando siempre de las mismas materias primas combinadas de distintas maneras, producidas a escala. Entonces, es el producto estrella porque es donde la industria alimentaria altamente concentrada encuentra su mayor margen de ganancia. Y por eso es el producto dominante y por eso han arrasado a fuerza de mercadotecnia los patrones alimentarios locales, las gastronomías locales, en pos de una uniformización en la que prima cada vez más el consumo de estos ultraprocesados. ¿Y por qué hay que problematizarlos? Porque tiene una cantidad exorbitante de azúcar, de grasa, de sal, ¿no? Que estaba oculta para nosotros. Solo el 13% de los argentinos entendía el etiquetado que teníamos. Entonces era necesario que el Estado garantizara el acceso a la información, brindando información sencilla, rápida, accesible, que nos permitiera por lo menos saber si algunos nutrientes críticos estaban en juego ahí. El azúcar, la grasa, las calorías, el sodio. ¿Por qué? Porque la ingesta creciente de estos ultraprocesados está muy claramente asociado al incremento del sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, que afectan al 70% de nuestro pueblo, que explican el 73,4% de las muertes de nuestro pueblo, que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, 14 tipos de cánceres distintos. Entonces, la ley lo que viene a decirnos es, bueno, una vez que hay un objeto comestible alcanzado con esos nutrientes críticos en un nivel más allá de lo que establece el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, tiene que tener un octógono negro que de manera muy clara en el frente del paquete nos advierte de su presencia, y desde el sábado pasado debiéramos empezar a ver estos sellos en las góndolas del supermercado. Pero la misma ley establece otras políticas públicas muy interesantes, y es que cuando un objeto comestible está alcanzado por un sello no puede entrar en la escuela, justamente para preservar a la escuela como un entorno educativo saludable. No puede ser objeto de publicidad dirigida a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? No puede ser objeto de contratación preferencial por parte del Estado. El Estado tiene que, en igualdad de condiciones, preferir los alimentos sin sellos en las políticas de contratación pública, ¿no? Entonces, cuatro políticas públicas, etiquetado, restricción de la publicidad, contratación pública y restricción del ingreso en las escuelas, que garantizan justamente de manera omnicomprensiva un plan coherente de reducción de este, de esta verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando. Ahora, ¿agota todos los problemas? No, porque tampoco tenemos etiquetado de transgénicos en nuestro país, siendo el tercer país productor mundial de transgénicos, y teniendo un trigo transgénico aprobado en nuestro país, no tenemos ni siquiera una ley que nos advierta de la presencia de ese transgénico para poder decidir si lo queremos llevar a la boca o no. Tampoco tenemos nada que nos advierta de la presencia de los agrotóxicos, ¿no?, que se usan, y se usan una cantidad de agrotóxicos muy importante en todos los alimentos que comemos, y del mismo modo otros aditivos químicos, colorantes, saborizantes, emulsionantes, que no quedaron alcanzados por la regulación de esta ley, ¿no? Por eso, más que enfrascarnos en la modificación que estos productos comestibles industrializados puedan tener en el supermercado, la Solidaria busca que volvamos a recuperar nuestras gastronomías locales y nos alimentemos con comida real, con alimentos sanos, seguros, soberanos, producidos frescos localmente por los agricultores locales, ¿no? Genial. ¿Vos decís que en algún momento se podrá hacer como una ley de etiquetados para también para esos transgénicos, para esos productos que decís, bueno, tienen agrotóxicos? ¿Se puede hacer un estudio y que también quede registrado, así como, como bueno, todos estos productos que ya están escrachados, que no pueden, que cualquier persona lo compre? Porque a mí, por ejemplo, me venía pasando que compraba alimentos, que decís, bueno, pienso que es saludable, pero al ver la ley de etiquetados ya, te sale a la vista y decís, mira todo lo que estoy comiendo. Bueno, eso es uno de los grandes méritos de la ley y iremos aprendiendo en la marcha, ¿no? Porque hay ciertos objetos comestibles respecto a los cuales hay un consenso de que no son saludables. Es decir, si yo me tomo una bebida azucarada, nadie puede decir que eso es saludable, ¿no? Hay cierto consenso. Pero lo interesante de la ley es que nos viene también a arrojar luz sobre algunos alimentos que se presentaban y que estaban instalados en el imaginario colectivo como falsamente saludables. Pensemos los lácteos, por ejemplo, ¿no? Que tienen tanta buena fama en el imaginario colectivo. Lo cierto es que lo que vamos a empezar a ver es que muchos de los lácteos que están exhibidos en las góndolas, y muchos especialmente diseñados para niños y para niñas, tienen una cantidad muy alta de azúcar, tienen una cantidad muy alta de grasa, van a estar alcanzados por lo menos dos sellos, ¿no? Y esto nos arroja una información que no teníamos tan clara, ¿no? Lo mismo con los jugos procesados, ¿no? Pensábamos que los jugos procesados eran una alternativa muy superior a las bebidas azucaradas, y nos vamos a dar cuenta, por una vez que entren a aparecer los sellos, que también están alcanzados por esos sellos. Del mismo modo, una de las innovaciones muy importantes de la ley es que evita toda forma de gratificación infantil asociada a un objeto comestible que tiene un sello, ¿no? Por eso la empresa Ferrero, por ejemplo, desplegó un lobby muy fuerte durante el debate legislativo para tratar de frenar la ley, o al menos esa disposición de la ley, porque, por ejemplo, el huevo Kinder como tal tiene que desaparecer, porque claro, es una golosina con una cantidad muy importante de grasa y de azúcar que va a estar alcanzada por lo menos por dos sellos y que en consecuencia no puede tener un juguete en su interior. O del mismo modo, como se ha evidenciado, no puede estar el tigre Tony, ¿no?, en la caja de las azucaritas, porque ese copo inflado de maíz que se instaló también en el imaginario colectivo como un desayuno saludable tiene una presencia muy importante de azúcar. Y va a estar alcanzado por un sello, y al estar alcanzado por un sello no puede tener una imagen que aliente al consumo de los niños y las niñas, según la ley. Entonces, realmente, una gran conquista colectiva que ha sido fruto de la organización de muchas personas, ¿no?, a lo largo del tiempo, los primeros proyectos desde el año 2016, que han logrado, digamos, sobreponerse al lobby muy incesante que la industria alimentaria altamente concentrada ha intentado desplegar durante el debate legislativo, e incluso ahora en la vía de la implementación. Entonces es muy importante que colectivamente fiscalicemos, ¿no?, el adecuado ejercicio, la implementación de esta ley tan importante. Genial. Bueno, una buena noticia, eso. Y otra, la de la agroecología. La verdad, seguiríamos hablando muchísimo más, Marcos. Te agradezco un montón que hayas participado hoy en Así es la Vida, en la Radio Las Cabas, y bueno, sos bienvenido para cuando quieras. Gracias. Al contrario, Gustavo, muchas gracias a vos por la invitación y un placer realmente la conversación. Y a disposición siempre que quieran conversar de estos temas. Muchísimas gracias. Vamos con un poquito de música. Estamos acá en Así es la Vida, en la 90.3, en la radio Las Cabas. Ni se te ocurra moverte porque tenemos un programa. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es obviamente Nirvana, Kurt Cobain. Y no los culpo, porque yo también hubiese dicho lo mismo, ¿no? La realidad es que es un poco injusto también que la gente relacione el grunge únicamente con el sonido de Nirvana, ¿no? El sonido crudo, apático, poderoso, pero a su vez sencillo. ¿Cuántas personas habrán aprendido Smell Like Teen Spirit, ¿no?, en la guitarra? Estoy seguro que vos, Gus, aprendiste Smell Like Teen Spirit en la guitarra cuando recién la agarrabas. Obvio, obvio. Cuando me salió dije, sí, sí, soy un rockstar. Pero sí, la hice, obvio. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Bueno, no los culpo, porque primero, es un tema fácil de aprender. Pero esa es la injusticia, es como que la gente lo relaciona con algo sencillo y la realidad es que hay variedad de grunge, no es únicamente Nirvana. Y hay varias bandas, pero voy a nombrar como las más reconocidas, ¿no? Soundgarden, Pearl Jam y Green River. Después hay otras que no son de Seattle, ¿no? Todas las bandas que son oriundas de Seattle, que, donde es la cuna del grunge, y también hijos del slash metal, del slush. No slash, slush. Hoy les traigo a la cuarta banda fundadora de grunge, quien es considerada el lado más oscuro del grunge. Y estoy hablando de Alice in Chains. Man in the Box. Alice in Chains tiene 7 discos, pero hoy vamos a repasar 4 nada más. Primero porque no me da el tiempo, no me alcanzaría los 20 minutos que tengo para hablar de los 7 discos y de toda la historia de Alice in Chains, que es inmensa. Y segundo, y más importante, porque esos 4 discos son los que tuvo participación el ya fallecido Lynne Staley. Y quería que lo recordemos de esta manera, dado que ayer, el 22 de agosto, cumpliría 55 años. Ayer no fue 22 de agosto, el lunes. Ah, no, sí, ayer fue 22 de agosto, perdón. Cumpliría 55 años. Y bueno, también vamos a obviar los demos y los discos en vivo, que tiene muy lindos demos y un muy lindo disco en vivo que después lo vamos a mencionar, porque la verdad es que es muy importante mencionarlo. Vamos a empezar con su primer disco, que fue hecho en 1990, lanzado en 1990, que se llama Facelift. Y escuchábamos hace un rato, bueno, uno de los discos más famosos, el más hitero, que es Man in the Box. Y ahora vamos a escuchar, para mí, el segundo mejor tema de este álbum, de su primer álbum de 1990, que se llama We Die Young, Todos Morimos Jóvenes. Yeah. muy adolescente. Es muy, creo que la edad perfecta, o sea, el momento perfecto y adecuado para agarrar el grunge es cuando sos un adolescente. Todos morimos jóvenes, es una frase muy, muy adolescente, como ser ese ser apático, ¿viste? Medio emo, a veces. Es genial. No importa nada, que salgo a cualquier hora, vengo a cualquier hora, como ya está, no importa nada. Total, nos vamos a morir, ¿viste? Son sí. Así. Está buenísimo. Cómo extraño a los emos, boludo. Cómo los extraño. Una banda, vuelvan ya. Los perdonamos. Pasa que tienen 30, 30 35 ahora los emos. ¿Te diste cuenta sí. De eso? Sí. Son papás, son mamás, son el tío borracho y cosas así. Y bueno, y sus referentes, los referentes del grunge, tenían esa cualidad de mostrarse apáticos, depresivos. Tenemos el ejemplo de Kurt Cobain, ¿no? Tenemos el ejemplo de Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, que después se fue a Audioslave. Tenemos el ejemplo de Scott Weiland, el cantante de Stone Temple Pilots. Y tenemos, bueno, el ejemplo de Lynyrd Skynyrd. Y dato de color, todos esos nombres que acabo de mencionar están fallecidos, ya sea porque se suicidaron o ya sea por una sobredosis. Por eso se lo relaciona tanto al grunge con ese género depresivo y apático, que nunca me voy a... Porque no sé si depresivo, yo creo que más apático. Depresivo no queda con el grunge. El grunge es apático. Nos vamos con el segundo disco, discazo, que si quieren entrarle a Alice in Chains, yo les recomendaría entrar con el disco de 1992 que se llama Dirt, Sucio. Y si les tengo que recomendar una canción para que empiecen con este hermoso mundo, les recomendaría Them Bones. Así que podemos escuchar ese un poquito. Ruta. Es el disco que les recomendaría que empiecen y es el tema en el que recomendaría si quieren empezar a enamorarse tipo de una. Yo recomendaría que lo escuchen en orden. Yo tengo como ese talk. Yo tengo que escuchar las bandas que recién aparecen en mi vida. Siempre tengo que empezar por el primer disco hasta llegar al último. Pero no todo el mundo tiene esta misma metodología. Entonces, si quieren entrarle por algún lado, Them Bones, buen tema. Pero tiene otros temazos como Wold, como Down in a Hole, como Dirt. Tiene excelentes temazos esta banda. Ah, y Lynyrd Skynyrd es el creador del Yeah. ¿Viste cuando los rockeros dicen Yeah? Bueno, eso lo creó Lynyrd. Fue que única creación de él. Mucha gente dice que eso es de James Hetfield, de Metallica, pero es mentira, James Hetfield se lo robó. Y atentos con James Hetfield y con Metallica porque los voy a volver a mencionar, porque tienen que ver mucho en esta historia, y no de una buena manera. Chequeamela esa porque puede haber quilombo, ¿viste? Nah, está chequeada. Está chequeada. Se los prometo. Tengo buenas fuentes. álbum con un sonido mucho más pesado que Facelift, el anterior, donde se exploran temáticas como la depresión, la ira, el comportamiento antiestandarizado, consumo de sustancias, la guerra y, bueno, la muerte, que es algo bastante recurrente también en los discos de Alice in Chains. Nos vamos con el tercer disco, esta vez de 1994. El disco se llama Sharon Files. Y con la canción Nutshell, que esta es la canción que abren en el MTV Unplugged, que ya de paso les digo que Alice in Chains tiene el mejor MTV Unplugged para mí. Después vamos a hablar eso, pero primero escuchemos un poco de Nutshell del disco Sharing the Flies de 1994. Falta de respeto lo que estamos haciendo, cortar un tema, un temazo así de prepo, o sea, hay que dejarlos enteros a las canciones, pero les damos de probar la puntita para que ustedes vayan y descubran por sí solos. Alice in Chains es una banda hipermente conocida, pero quizás no se le da, quizás más importancia o más énfasis en Nirvana. Ambos tienen cosas en común, ¿no? Ambos son oriundas de Seattle, ambas son fundadoras del género del grunge, ambos comparten hábitos que los llevaron a su final, ambos estuvieron en el MTV Unplugged, que eso es grosísimo. El MTV Unplugged siempre le dio énfasis al grunge. Y si te gusta el MTV Unplugged de Nirvana, el MTV Unplugged de Alice in Chains te va a volver la cabeza, te va a volar la cabeza. Tiene una lista amplia, larga, para poner de fondo, para escucharla en silencio, inclusive para verlo, porque es importante ver también el MTV Unplugged. Todo está muy bien armado, las luces, el contexto también. Stanley pasaba por su peor momento en su adicción, y eso se ve en los guantes que lleva puesto, que usaba para tapar los pinchazos de heroína, porque llegó a un punto tal en la que ya se estaba empezando a pinchar los dedos. Jerry Cantrell, el guitarrista, segundo cantante, que a la par con Stanley tienen una voz que parece una sola. Van tan a la par. Pareciera que está cantando una sola persona, pero no, es la magia de Stanley y la de Jerry Cantrell. Que Jerry Cantrell también es un excelente guitarrista, y se podía notar en ese MTV Unplugged que era un excelente guitarrista, porque él, antes de empezar el show, se había comido un panchito. Y se ve que ese panchito le estaba empezando a caer mal, entonces estaba con fuerte diarrea, y además tenía un balde al lado de sus pies, que eso se puede ver en el video de MTV Unplugged, que Jerry Cantrell tiene un balde al lado, porque se dice que en varias ocasiones se puso a vomitar en público. Mucha gente se lo adjudicó al alcohol, pero no, era porque Jerry Cantrell se había clavado un panchito y le cayó mal. ¿Qué decir, no? De John of Sliders. Quería hacer una pausa ahí, Leo. Dijiste que este es el mejor MTV Unplugged que escuchaste y viste. Sí. ¿Dijiste lo mismo con el de Pearl Jam? No, boludo. No sé. El de Pearl Jam es buenísimo, no sé. No, boludo, el de Alice in Chains. Siempre fue mi no favorito sé. El de Alice in Chains. Medio fantasma, ¿no, Luca? Lo que está diciendo este chico. No, boludo. Está tirando fruta. No, además creo que el de Nirvana es mucho mejor que el de Pearl Jam. El de Pearl Jam está buenísimo, pero el de Nirvana también. Y también el de Gustavo Cerati. Ese, el de Gustavo Cerati es tremendo. Y el de Los Ratones Paranoicos está lindo, pero solamente por el contexto de Charly García y Papo. Es lo único que hizo lindo a ese MTV Unplugged, es porque estaba Charly y estaba Papo y se estaban peleando todo el tiempo en el escenario. Pero no, boludo, indiscutiblemente el número uno es el de Alice in Chains. En el 2 dejo a Nirvana. Y en el 3, no sé si pondría Pearl Jam en el del 3. Capaz que le ponía en el 4, le pondría Cerati en el 3. Porque es más mágico. Busquemos en los archivos de Así es la Vida. Bueno, ustedes ya saben, para mí el de Nirvana está primero. No hay discusión de eso. Pero seguí, Leo, mandale. Y bueno, ¿qué decir de Jar of Flies, no? Este disco fue grabado en Lockdown Bridge Studios, donde no solo grabaron el EP, sino que también vivían ahí, porque los habían desalojado de su departamento después de una gira. Se habían ido de gira por el país y cuando volvieron, Tuki, se encontraron con todas sus cosas afuera y los habían desalojado. Y el único lugar donde tenían para caer era el estudio donde tenían que grabar este disco. Así que tiene un lindo contexto. Fue el primer álbum escrito con Mike Inez, porque el bajista Mike Starr había sido despedido en el 93. Mike Starr era un excelente bajista, ex Ozzy Osbourne. Bueno, también llegó al top 1 en Billboard, que eso es un montonazo. Todas las canciones fueron hechas en el estudio, escritas y compuestas. Todo fue improvisado prácticamente. Ellos solamente dijeron, vos poné, apretá a grabar, que nosotros tocamos encima, y fueron componiendo toda la marcha. Y lo hicieron todo con bastante rapidez. Hicieron un discazo con bastante rapidez. Fue el disco que les abrió la gira que tuvieron con Metallica. Y acá va de vuelta la situación. Metallica había programado una gira con Alice in Chains, porque Alice in Chains estaba siendo una banda bastante popular. A Metallica, además de ser una banda, les encanta el negocio, por eso quisieron que los acompañen ellos a la gira, porque sabía que tenía gente que los iba a seguir y iba a pagar entradas para ir a ver a Alice in Chains. Pero la realidad es que, bueno, es que el cantante Lynyrd Skynyrd estaba pasando por su peor momento en la adicción a la heroína, donde muchos rockeros las han pasado. Entonces hubo una gira que tuvieron con Metallica donde Alice in Chains le dijo a Metallica, no podemos porque Lynyrd está en esta situación, tiene que entrar a rehabilitación. Hay un video donde Metallica sube al escenario y se burla, pero descaradamente de la adicción a la heroína de Lynyrd Skynyrd, que hay un video, que bueno, no lo vamos a poner, pero lo pueden buscar ahí. Es medio hermoso el video y a la vez te da mucha bronca. Porque bueno, está Jane Hetfield burlándose de la voz de Stanley y a la vez haciendo un gesto como que se estaba metiendo un jeringazo en el brazo. Mofándose de esas circunstancias. Pero eso no quedó ahí porque la gente le remolestó eso y les empezaron a tirar zapatos. A Jane Hetfield le vuela un zapatazo en el hombro y lo peor de todo es que se enoja, boludo, se enoja. Y por lo general siempre paran el recital y se ponen a cagar a pedo al que tiró la zapatilla y empiezan a decirle al público, loco, agarren a ese que tiró la zapatilla, no da para que haga esto acá. Y la gente lo empezó a aplaudir a los dos pibes que tiraron zapatillas al escenario, como diciéndole, no, esta vez Nos ponemos del lado del público. La verdad que te fuiste muy al carajo. Claro. Después Metallica, bueno, Metallica, o sea, no tiene de qué mofarse. James Hetfield, que tiene problemas de alcohol hace 1000 años, que se rehabilita, pero hoy, que creo que fue hace poco, volvió a entrar a rehabilitación. Tuvieron que suspender giras de Metallica porque James Hetfield está pasando por un alcoholismo zarpado, porque tiene un divorcio, porque no sé qué con los hijos, está pasando un quilombo zarpado. Y también porque está viejo. Y bueno, todos están viejos, están todos con tanque de oxígeno en Metallica. Y bueno, nos vamos al tercer disco y al último. Nos vamos a 1995 con un álbum que no tiene nombre, pero tiene en la portada a un perro que le falta una pata. ¿Es acaso que Alice in Chains nos está tratando de decir que iba a perder un miembro? A ver, poneme Frogs. Una de las canciones que hacen que el disco sea uno de los más escuchados en los 90, no por las guitarras malditas, los arreglos atonales o las voces fantasmagóricas, sino por su crudo realismo profético. Un Lani Stanley que ya sabía cuál era su final, y bueno, pocos años después, todo lo que este álbum predijo fue historia, porque terminó pasando. En este álbum, básicamente, se expone de que Lani decía, en algún momento me voy a morir, y lo sé. Y terminó pasando. Y bueno, pero discazo. Odio cerrar para abajo, pero es un discazo. Son 4 discos, denles una oportunidad a cada uno, o a todos. En un fin de semana se los devoran a todos de una. Pocos años después, bueno, falleció y me quiero despedir y desearle un feliz cumpleaños a Lani Stanley, 55 añitos cumpliría. Y cierro con esta canción de este último disco que se llama Heaven Beside You. Heaven beside you, yeah, with you. Vengo con algo que contar. El domingo, bueno, ya lo había dicho la semana pasada, pero el domingo se estrenó La Casa del Dragón, que es una precuela que pasa 173 años antes de Juego de Tronos. Así que, nada, me gustó, hablando obviamente desde mi punto de vista, me gustó mucho el capítulo. Gus preguntó si había uno solo nomás, y si, Gus, de acá van a sacar uno por semana, como normalmente se hacía antes, y como se hace ahora también a veces, y solamente vamos a tener los domingos a las 10 de la noche, más o menos, ya va a estar el capítulo en HBO, en vivo, o en HBO Max subido por streaming. Capaz que un ratito antes subido por streaming, porque creo que el domingo estuvo a las 10 menos 5. Y vamos a ver un par de dragones más ya desde el comienzo, no como fue Juego de Tronos, que tuvimos que esperar bastante para ver dragones grandes. Pero está la serie ahí. Ay, ya me diste ganas de verla, porque sabía que estaba, se venía anunciando, digo, la voy a ver. El tema es que es un solo capítulo, te quedás con ganas hasta la semana que viene. Sí, yo no la quería ver, pero dije, bueno, ya está, la miro porque... Ya está, me la juro. Sí, pues además seguramente me coma muchos spoilers, y dije, no, la veo ahora y listo, la voy viendo cada vez que sale, porque yo era de los que dejaba que la serie termine, la temporada termine, y me los veía todo en un día, más o menos, uno o dos días, pero esta dije, no, voy a tratar de verla el mismo día que sale, no me quiero hacer spoiler de Juego de Tronos. Porque lo peor es que el capítulo se filtró el sábado. El wow. Sábado ya estaba el capítulo en buena calidad, filtrado. Bueno, es que pasa eso. Me acuerdo que antes sí se filtraba. Había gente que ya lo tenía el mismo día, porque en un momento las últimas temporadas de Juego de Tronos se puso muy famosa. Y hay gente que contrató a HBO, yo contraté para verlo, me acuerdo, porque lo tenían todos y se filtraba toda la información. Por ejemplo, la muerte de John, yo ya la sabía antes, me la habían spoileado. Y la resurrección también, entonces es como, no, prefiero verlo yo mismo ahí en el momento. Yo que había visto, un poco de la historia de Arya, creo, pero creo que fue porque había leído el libro, pero nada, después se distanció un poco la serie de lo que es el libro, así que mucho no te podías guiar. Y después que yo fui, también había contratado a HBO para ver la última temporada el día que salía. Que creo la que manija. Sí, bueno, era la última temporada, yo la quería ver y me decepcionó mucho. Claro que sí. ¿Qué onda? No la vi, sé que salió, sé que hubo mucha gente que la estuvo viendo, sí. Pero ¿qué onda? O sea, ¿a quién actúa? No sé, porque vi mucha gente que la criticó, y como otro porcentaje de gente que dijo, está bien, como que tampoco se pasaron, tipo... Uy. ¿Pero mirá, está basado en los libros o cómo fue? No me fijé en qué estaba basada, la verdad. Pero de los actores que conozco están Matt Smith, que, bueno, siempre recomiendo que vean Doctor Who, porque él hace de doctor en una de las temporadas. y Graham McTavish. Este lo vi en una película de viajes en el tiempo, no me acuerdo cómo se llama, que había escoceses, era una mujer que viajaba en el tiempo, pero no, ahora no, se me fue el nombre, Inmortal, algo así creo que era. Pero son los únicos dos actores que conozco de la serie. Después está Mila Alcock, que es una de las Targaryen, Emma Darcy también, pero son personajes que no, o sea, son actores y actrices que no recuerdo haberlos visto antes. Al menos no, yo no tengo el recuerdo. Pero nada, la serie bastante bien, tuvo bastante sangre, que es lo que uno espera de algo relacionado a Juego de Tronos, ¿no? Desnudos. No hubo tantos como en Juego de Tronos. Entonces yo... no es Juego de Tronos. Y no, no es Juego de Tronos, es La Casa del Dragón. Pero... A ver, viendo el primer capítulo de Juego de Tronos y viendo este, creo que si Juego de Tronos, no sé si fue porque al principio necesitaba capturar gente, que había más desnudos, creo, al menos al principio de Juego de Tronos. Y nada, así que recomiendo, mírenla, denle una oportunidad, véanla y nada, si no les gusta, obviamente, abandónenla. Ya hay muchas cosas para ver, como para ver algo que no te gusta. Más en esta época. Y continuando un poco con los estrenos de la semana pasada, vi también el primer capítulo de She-Hulk, o Hulka, como es en España. Y la verdad que me gustó. Leí mucha gente que no le gustó mucho el tema del CGI y todo eso, pero a mí la verdad, lo mejoraron de lo que yo había visto el tráiler, que cuando vi el tráiler dije ¿qué es esto? Pero bueno, lo mejoraron bastante cuando salió. Así que también... ¿De qué trata la serie? Porque estuve viendo, lo único que vi fueron un par de tráilers y lo único que se mostraron era a She-Hulk y a Hulk como solamente montajes de entrenamiento. No sé, ¿qué iba? ¿Iba de eso, básicamente? ¿Los dos encerrados en una isla entrenando? Bueno, eso pasó en el capítulo, pero ella es una abogada que pasó algo y hizo que... Guarda con los spoilers. Bueno, por eso dije pasó algo, no conté lo que pasa. Pasó algo... Alerta spoiler. ...que hizo que tenga los poderes de Hulk. Los rayos gamma. yo la conocía solamente de los cómics, la vi en los cómics, pero no tengo ni idea, nunca la había visto en otro lado, como no leo los cómics, solamente la vi en imágenes y eso, así que no la conozco mucho como para contar de dónde viene, cómo fue y todo eso, así que para mí es todo nuevo. La serie también. No sé si va a ser un poco más tranqui como viene pasando con la serie de Marvel, que vienen siendo un poco más relajadas que las películas, pero yo creo que sí va a tener un poco de ese estilo de que va a ser así, medio relax. Es rarísima Marvel, porque tiene películas que, como o series como She-Hulk, Miss Marvel, que son como re blanditas, pero después tiene películas que tienen como un roce violento zarpado. Moon Knight tuvo esa, y Doctor Strange, y no se me viene otra a la cabeza. Bueno, Los Vengadores Endgame y Infinity War tuvieron su cuota de sangre, digamos, y como que golpeaban muy, mucho a lo serio. pero estoy viendo con She-Hulk y con la otra serie de esa de Miss Marvel que va más ambientada para un público más soft, ¿viste? Yo creo que sí, quieren abarcar un poco más y... y también cambiar un poco de lo que viene siendo lo que estaban haciendo en las películas. Más que nada el tema de, yo creo que quieren dejar esto así. Las series que sean un poco más relajadas tendrán sus partes, obviamente, pero quieren dejarlo lo más violento, entre comillas, digamos, para las películas. Ah, y te tiro un dato de color. She-Hulk es la personaje de Marvel. Este es un dato de internet, no lo estoy diciendo yo, pero me llama la atención. Es el personaje de Marvel junto a Tony Stark con los que con más personajes se han encamado o han tenido un romance. Tipo, lo tuvo con Wolverine, acá estoy leyendo, Wolverine, Tony Stark, Capitán América, La Roca... hay una banda, boludo. Ah, y con Bruce Banner también, con su propio primo tuvo un romance en los cómics. ¿Será? Dicen que es el más acertado. Quiero ese dato, es real. Tendría que fijarme a ver qué trata, que si pasa eso. Que bueno, puede ser, han pasado cosas muy raras en el multiverso Marvel, así que no descartaría que eso fuera real. Y nada, me quedé con ese dato. También, cuando vi, había bueno, gente que no le gustó, gente que sí, a mí me pareció bastante tranqui y relajada, y algo para ver también. No sé, no es que vos digas, tenés que ver She-Hulk porque es la mejor serie de la historia, pero se deja ver y está bueno. Lo que sí, cambiando un poco de tema también, no de tema superhéroes, porque sigamos vendiendo superhéroes, y es que el... ¿Saben quién va a ser superhéroe en unos días? El 26 de agosto. ¿Saben? ¿Actor? Es un actor bastante de la vieja escuela que le gusta mucho las películas de acción. ¿Nicolás? No es Nicolás. Oh. P está entre sus cosas. Digamos, está entre sus contactos de WhatsApp. Claro, yo creo que sí. No sé si cosa, pero debe estar entre sus contactos. Fue boxeador durante mucho tiempo. Bueno, no fue boxeador. ¿Alguien a darle? No fue boxeador, sino que hizo películas de boxeo. Y nada, Sylvester Stallone. Pero ella está en Marvel. No había hecho algo en Marvel. En Guardianes de la Galaxia está. Es un devastador. Claro, sí, es un devastador, pero acá lo vamos a ver siendo un superhéroe con poderes. Wow. La tengo que ver, dale. ¿Qué película es? Samaritan se llama, Samaritano se ve que... Ni idea. Googleando. Y... bueno, por lo que vi el tráiler, es como... Bueno, era un superhéroe tipo Superman, ponele, que se ve que se cansó de ser superhéroe y abandonó. Y después de 20 años, alguien... La San Clary, dice un niño de 13 años que sospecha que tras la imagen de solitaria de su vecino, el señor Smith, se esconde un superhéroe venido a menos. Se ve que lo descubren 20 años después. Así que, bueno, vamos a ver qué trae. Lo que no vi bien es si es una serie o una película. Yo creo que debe ser una película si está Stallone. Además, bueno, había visto que como que no se estrenaba en cine, sino que iba a estar en Prime Video, así que va a llegar en 3 días, el 26, 3 días, el 26. Ya está. Tan formol, Silvestre Stallone. Está más cirujeado que cualquier otra cosa, pero está bastante en formol. Está viejito nada más. Sí. No sé. Hace mucho que no lo veo Stallone así en cosas nuevas, digamos. En Guardianes creo que fue de los últimos que yo vi, al menos. Y habrá hecho otras cosas más. No sé si... ¿Cómo se llama? ¿Los expendables? ¿Los indestructibles? ¿Cuál es esa película donde están todos estos de acción? Que está Jet Li... Sí, Los Indestructibles. Los Indestructibles. Uno, dos, tres, sí. Bueno, esa, pero no me acuerdo de qué años son. Esta película es una banda. Es un montón. Es el sueño fumado de Stallone, son esas películas. Porque hasta hicieron meme, hasta hicieron realidad el meme de... ¿Cómo se llama este actor viejo que...? Sí, ya sé cuál decís vos. Bueno, sí, que viene y destruye a todos. De los Rangers de Texas. Sí, ese, de los Rangers de Texas, que viene y él solo mata a todos, destruye algo y qué sé yo. Y viene Chuck Norris. Chuck Norris. Genial. Hicieron realidad el meme ese de Chuck Norris, que a mí me pareció una genialidad eso. Tenía una hay un momento que dicen, una vez una serpiente lo mordió. Después de tantos días de agonía, la serpiente murió. Sí. Es buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, así que vamos a ver qué trae esta nueva película de como Stallone como un superhéroe. Bueno, hay otro de Samaritan. Me puse a googlear y actúa el actor favorito de Leo. Sí, el nazi. Samuel Jackson. Ahí lo digo, de Samaritan. Creí que estaba siendo sarcástico. No. Está de Samaritan. Sí, está entre mis favoritos. Está entre tus favoritos, claro. ¿Tenemos algo más, Lucas? No. Con esto yo creo que... Ah, es del 2012, de Samaritan. La película... Ah, bastante, 10 añitos ya tiene. Y viste cómo es. Bueno, chicos, bueno, chiques, nos estamos despidiendo. Esto fue Así es la Vida por la Radio de las Cabas, por la 90.3. Nos estamos escuchando el jueves que viene. Hoy es martes, ¿no? No me estoy equivocando. Hoy es martes. Ojalá fuese jueves, boludo. Sí, hoy es martes. Hoy es martes. Nos estaremos escuchando el jueves que viene. Programón, chicos. Vamos con un poco de música, Leo, ¿nos despedimos? Nos despedimos con música. Uy, tengo unas ganas de escuchar pop japonés. Poneme Evo y la canción se llama Ding Dong. Me quiero despedir con eso. Quiero dejarles eso de regalo para el martes. Dale. Regalito para el martes. Hasta la próxima. Chau. Chau. We'll be right back. Get confused on the street.